La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Un estudio sobre la fiebre amarilla en Elche, que acabó con casi la mitad de la población a principios del siglo XIX, ha ganado el premio de investigación Archivo Histórico Municipal de Elche en su tercera edición. Su autora, la historiadora María López Barquero, ha realizado un análisis de impacto de esta epidemia con una metodología impecable, que según el jurado ha demostrado en su investigación conocer muy bien la información que proporciona cada documento. Muy buenos días, María López, y enhorabuena por este premio. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, ¿por qué quisiste presentarte a este premio de Archivo Histórico Municipal? ¿Qué te vincula en el archivo municipal? Pues la verdad que fue un poco de casualidad, ¿no? Yo ya trataba esta temática en una larga colaboración que tuve aquí en la universidad, que iba sobre arqueología del paisaje y cómo se relacionaba el medio con el entorno, o sea, con el ser humano, y se dio la oportunidad de investigar allí, y la verdad, también a través de profesores de aquí en la universidad, pues llegamos allí y es un archivo riquísimo, con unos fondos, con información de todo tipo, que tiene todavía aún mucho que investigar allí. ¿Qué universidad es en la que estabas o en la que has estudiado historia y con la que has realizado este estudio? Con la Universidad de Murcia, y el profesor ha sido en el máster que estoy cursando de Historia y Patrimonio Histórico también aquí en la Universidad de Murcia. O sea, que es tu trabajo fin de grado. ¿Lo has presentado, lo vas a defender? ¿Cómo? Si has presentado, es tu trabajo fin de máster, perdón, ¿lo vas a presentar o todavía te queda? Perdona, se corta. El trabajo fin de máster, lo que tu estudio, tu investigación ha sido un trabajo fin de máster, ¿lo tienes presentado, lo vas a presentar, tienes ya la nota? Se corta, ¿no? Por lo que veo, no podemos... ¿Me escuchas? Sí, se te oye perfectamente. Vale, ahora yo te sí, que antes se cortaba. No, estábamos preguntando que realmente tu estudio es un trabajo fin de máster. ¿Lo tienes terminado y lo vas a presentar? No, realmente. Yo estudio diferentes temas y este es más orientado hacia la tesis. Quería crear un corpus metodológico que me sirviera para aplicar a la tesis y realmente... creo que he encontrado hacia dónde me quiero dirigir. Vale, es tu tesis doctoral. Bien, pues sí. Pues háblame hacia dónde te quieres dirigir. ¿Por qué el estudio de la epidemia de fiebre amarilla en Elche te sirve para tu tesis doctoral? Pues porque realmente cuando nosotros estudiamos en la historia los periodos de transición, en este caso el antiguo régimen, a un sistema liberal y capitalista, tenemos que ver cómo es la situación previa. Ahora mismo estamos en plena invasión napoleónica. De hecho, hay un contingente militar que está por todo el sudeste yendo de un sitio a otro porque no lo acogen, precisamente porque está la fiebre amarilla. Y, bueno, llega Elche y... A pesar de estar inmerso en esa guerra, cada agente histórico no varía en la función que tiene social. Sin embargo, la fiebre amarilla golpea toda la estructura. De manera que hay un cambio en todo, porque si el sistema varía, es porque el ser humano... Y el estado de esa sociedad se mide en base a cómo está cada individuo. Y si los individuos están enfermos, necesariamente tiene que cambiar. Vale. ¿Cómo se da esa transformación? Vale, pues para que lo entienda mejor, háblame de las consecuencias de la fiebre amarilla. ¿Cómo marcó esta epidemia el futuro de nuestra ciudad a principios del siglo XIX? Pues sobre todo a nivel demográfico, porque hay una alta morbilidad de gente que enferma y mortalidad de gente que muere, hasta el punto que cuando finalmente está la pieza en el 1812, perdón, la Constitución, cuando llegan al Cabildo, no hay nadie en el Ayuntamiento, porque están todos enfermos, han muerto, hay un colapso a nivel de cementerio. De hecho, se crea el nuevo cementerio, que creo que tiene una placa conmemorativa que pone que ese cementerio se crea, el nuevo cementerio de Elche, precisamente por la fiebre amarilla. Y a nivel de tenencia de propiedad, están ahí en pleno cambio enfiteútico, o sea que afecta a todo. ¿Cómo está documentado? Fue terrible. No pudimos celebrar la constitución de la Pepa, que dices que el ayuntamiento estaba vacío, tuvimos que construir un nuevo cementerio. ¿Cómo se documenta? ¿Cómo se vivieron esos días? ¿Cuánto duró esa fiebre amarilla? Pues desde que el Cabildo hace un bando en el que expresa que se ponía el estado de alarma, ¿no? Es un montón de vocabulario que nos suena porque lo hemos vivido recientemente, ¿no? En septiembre, bueno, finales de agosto, después que se celebra el Misteri, y ya finalmente se levanta el estado de cuarentena hasta el 12 de enero. Entonces, en ese periodo, pues el Cabildo se ve totalmente, o sea, hay varios factores. Primero, el ejército, que está ya sentado y que se dedica a todo el suministro de recursos, de trigo, manufactura de madera, manifiesta que está en un estado totalmente de ruina. Y de hecho hay algunos ciudadanos que dicen, pues, el ayuntamiento dispone de mis fondos para hacer uso de ellos, para intentar levantar la situación. Esto, estado de ruina del ejército y los médicos, ¿y quiénes enterraban? ¿Quiénes quedaban con vida para enterrar a los fallecidos? Pues, ¿Cómo se organizó la ciudad? Pues los sepultureros fallecieron todos. Y en uno de los documentos que tiene el archivo, viene que tienen que sacar a los presos, los que no han muerto, y se tienen que dedicar a enterrar a los muertos. Hay también un documento de un ciudadano de Elche que es que en vista de cómo está el panorama, se va de la ciudad a una villa que tiene en el campo y manifiesta cómo es su soledad, y luego cuando llega allí, que a mí me queda, muy interesante. Pero la situación era totalmente catastrófica. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esos días, de esos meses que se vivieron? Yo por lo que me has contado, duró muy poco la fiebre amarilla. ¿Quién la trajo? ¿Cómo se reflejan los documentos? ¿Cómo se inició? Sobre todo relacionando documentación de investigaciones que están realizando otros médicos, que eran sobre todo de la Marina, como Juan de Arejula, Sibar, Otavio La Fuente, que de hecho murió aquí en Murcia por la fiebre amarilla. La trajo ese contingente militar que te he dicho antes, que estaba dando vueltas por aquí, por el sudeste. Se asentó aquí y como no tenían ningún no había ningún lugar específico donde ubicarlo, se acogían los soldados en casas de particulares, y entonces nos aparecen en nuevos documentos y también en el diario de noticias de la fiebre amarilla que hace Pedro Ibarra, que fue en la casa de la vida de Jaime. Ahí podemos decir que está el contagio primero y ya se expandió por toda la ciudad. ¿Y cómo se recompuso la ciudad? ¿Hasta dónde has llegado? Pues le costó, porque creo que él, demográficamente, él estaba entre unos 20.000 habitantes, 10.000 lo que es en el núcleo urbano y otros 10.000 distribuidos por todo el territorio alrededor, en un modo disperso. No lo llegó a recuperar hasta ya a finales del 19. ¿Y qué vas a hacer con la tesis doctoral, el premio de investigación? ¿Qué vas a hacer con él? Porque es una cuantía, ¿cómo te va a ayudar? ¿Y si vas a publicar precisamente este estudio de investigación? ¿Perdona? ¿Qué se corta? ¿Vas a publicar tu estudio de premiado de investigación? ¿Y qué vas a hacer con el dinero que has recibido de este premio? Voy a repetir la pregunta, es que no se oye. Se corta. No, simplemente quería poner el punto final a la entrevista diciendo que qué vas a hacer con el premio y si tu trabajo va a salir publicado. Claro, una vez que se publique, una monografía donde se desarrollará todo este metodología, profundizando aún más en los documentos, porque es muy, muy, muy, muy, muy vasto todo lo que hay allí en el archivo histórico y necesita investigar en profundidad. Pues para eso sirve este premio de investigación. María López, gracias, para traer a Elche a historiadores como tú para que sigan investigando, fomentando y sacando nuestro pasado de esta ciudad que es milenaria y que tiene un archivo muy singular y muy rico. Gracias y enhorabuena, María. Muchísimas gracias a usted. En Teleelch, Radio Marca,